Presentamos ahora temas bíblicos. Comenzamos una breve serie que titulamos La predestinación, teología o herejía. En realidad, mi amigo, este estudio es el producto de lo que uno podría considerar casualidad, pero creo que hay más que eso. Creo que Dios me permitió escuchar en menos de 24 horas a dos muy destacados predicadores, uno por televisión y otro mediante una grabación en un cassette. El primero hablaba sobre cómo tener fe en la fe, aunque él no lo dijo exactamente así, insistió que Dios, por ejemplo, dijo, antes de crear al hombre, a Adán, primero creyó y luego actuó. Por supuesto que no explicó este predicador por televisión en qué o en quién creyó Dios, de lo que, claro, yo deduzco que Dios creyó en su propia fe. Aunque le parezca extraño, esta herejía se está difundiendo rápidamente y no es accidental, ya que la conclusión de tan absurda enseñanza coloca a Dios en el nivel del hombre y al mismo tiempo ofrece al hombre ser su propio y único Dios. Sabemos que esta es la corriente filosófica de la llamada New Age o la Nueva Era, que, aunque no es nueva, porque nació en el Edén, según Génesis 3, en estos últimos tiempos se está tomando mucha fuerza y se hizo muy popular. Usted recordará que la serpiente, Satanás, dijo a Eva que ella y Adán no morirían como Dios se los había dicho si comían del fruto del conocimiento del bien y del mal, sino que ellos mismos, todo lo contrario, llegarían a ser como Dios. La ilusión de ser uno su propio Dios es muy antigua, y es notable cómo multitudes, escuchando a herejes, como el que tuve la oportunidad de escuchar, no se dan cuenta de lo que están recibiendo. Al día siguiente me tocó escuchar una exposición sobre lo que el predicador, muy famoso por cierto, habló de lo absurdo que era creer en lo que conocemos como libre albedrío del hombre, señalando que el único que tiene tal libertad o libre albedrío o voluntad propia, como dijo él, era Dios y fuera de él nadie más la tiene. Su exposición se basó en lo que se conoce como predestinación o teología del fatalismo, aunque no usó esta palabra o este tipo de expresiones. Pero eso sí, escuchándolo a él y si uno no conociera las Escrituras como Dios me permitió conocer, puedo asegurar que habría ganado a un adepto más en esos escasos 30 minutos. La forma como fue planteado el tema era fácil que cualquier persona que no tiene sólido cimiento bíblico caiga en semejante laberinto de doctrinas extrañas. Tardé bastante para rumiar, por así decirlo, todo eso, y mi pregunta ha sido siempre, ¿cómo comienzan las herejías? Con esto no estoy tildando a un predestinista necesariamente de hereje, tal vez va en camino. Lo que trato de destacar es que este predicador ofrece una buena plataforma de lanzamiento, y luego sus libros, cassette, seguidores, discípulos harán el resto. Después de meditar un poco en cómo comienzan estas extrañas doctrinas, llegué a la siguiente conclusión. El asunto va por etapas, poco a poco, nunca falla. Su curso es más o menos así. Primero, un predicador comienza una nueva iglesia predicando la pureza del Evangelio. Por supuesto que tiene adeptos. Segundo, logra una congregación considerable de algunos cientos y luego miles de miembros. Tercero, comienza un ministerio radial, al principio en docenas o decenas de estaciones y luego centenas de emisoras de todo el país y a veces hasta en el extranjero. Cuarto, todo esto es, digamos, se hace solvente, suficiente para lanzarse uno a la fama. Muchas veces el mismo predicador no se da cuenta que está cayendo en este tipo de trampa. Ahora, en quinto lugar, con muchos miembros, muchas emisoras que transmiten sus programas, bastante dinero en el templo, el predicador introduce poco a poco temas algo chocantes con las sanas doctrinas que comenzaba o predicaba antes, pero suele hablar con mucha convicción, citando mucho la Biblia y especialmente tratando de destacar los errores de las traducciones bíblicas, sobre todo en las reconocidos y las mejores versiones. En sexto lugar, próximamente hará referencias a los originales, con mucha frecuencia, griego y hebreo respectivamente, dando siempre la impresión a los que le escuchan que el hombre domina estos idiomas a perfección y los conoce tanto o mucho mejor que los mismos traductores de la Biblia, ya naturalmente descalificados por él. A esta altura, con tanta gente, con tanta convicción, con tantos libros escritos, con tanto éxito, con tanto conocimiento de los originales, con tanta promoción de su persona en las publicaciones, como por ejemplo revistas reconocidas de, digamos, evangélicas, más conferencias especiales para pastores, matrimonios, jóvenes, etcétera, etcétera, su congregación y miles de sus escuchas y televidentes respectivamente, creen sin cuestionar todo cuanto este predicador diga. Aquí está el peligro. Es verdaderamente extraño que, siendo que la predestinación anula la gracia, los oyentes de este expositor quedaron con la impresión de que esta doctrina es la que mejor destaca la gracia divina. Pero, ¿qué quiere decir con predestinación? Es simplemente la enseñanza que sostiene que la salvación del hombre o su perdición no depende de este, es decir, del pecador, del hombre, en ninguna medida, sino enteramente de Dios. Dicho en otras palabras, si usted fue predestinado para el infierno, y aunque de todo corazón desee evitarlo, Dios le predestinó, y eso es todo. Por otra parte, si usted realmente quiere ir al infierno, pero ha sido predestinado al cielo, se irá al cielo. No importa cuánto grite y llore y patalee, usted irá al cielo, porque fue predestinado al cielo. Por supuesto que usted ya está con la adrenalina en la cabeza, pero tenga paciencia, porque si usted escuchara la exposición que yo escuché, me temo de que se convertiría también en un predestinista acabado. Francamente, si nosotros, los predicadores que todavía mantenemos la línea bíblica fundamental y separatista, no hablamos sobre estos temas, esta corriente del predestinismo tendrá un increíble impacto en mucha gente, ya que, en cierto modo, es cómoda. Porque de esta manera, usted como cristiano no tiene responsabilidad alguna por la perdición de los pecadores, ya que si fueron predestinados, ellos se salvarán, con o sin su intervención. O se perderán. Hábleles usted o no. La única explicación que tienen los predestinistas para la gran comisión, Mateo 28, 18 y 19, es que ya que el Señor nos manda a predicar, debemos hacerlo y tratar de ganar el mayor número posible de almas, y no preocuparnos de quiénes de los evangelizados han sido predestinados para la salvación y quiénes no. Esto, dijo el predicador, es asunto de Dios, que Él se ocupe de esto. Usted ocúpese en obedecer al Señor y haga su parte. Dios, dijo Él, hará la suya. Debemos formularnos algunas preguntas. ¿Es realmente bíblica la doctrina de la predestinación? Segundo, y si es bíblica, ¿por qué la gran mayoría de los pastores, predicadores y teólogos no la enseñan, ni la sostienen? Tercero, si la doctrina de la predestinación es falsa, ¿cuál será el fin de aquellos que están proclamando este tipo de doctrina? No se trata de un error menor e insignificante, como piensan algunos, sino que esta enseñanza elimina de cuajo la gracia divina. La gracia salvadora está basada no solamente en la salvación sin obras, sino que también se basa en la salvación para todos. Dios no amó a cierto segmento de la raza humana, en este caso serían, por ejemplo, los predestinados para la salvación, digamos que son sus amados, sino que Él amó a todos. La bendición que recibió Abraham era una bendición que Dios canalizó por ese medio, a través de su descendencia, la de Abraham, a toda la familia de la tierra. Él dijo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Sabemos que esta bendición, que llegaría a todas las familias de la tierra, es la salvación del hombre por medio de la fe, la misma fe de Abraham. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Génesis 28:14. Sin duda estamos ante un problema teológico extremadamente serio. Siempre existieron conflictos y problemas de todo tipo de interpretación de las Escrituras, o sea, la Biblia. Pero hay algo en este particular caso que difiere de otros errores. Se trata de un error tan bien camuflado que pocos detectan su verdadero peligro, pensando que es solo un punto de vista sobre un asunto sin importancia. La importancia de lo que usted crea en cuanto a la predestinación es tal que de ello depende si usted cree o no en la gracia. También hace de usted un predicador de la palabra de Dios o un predicador de ese otro evangelio mencionado por Pablo en Gálatas 1:8. Él además dice que quien predica ese tal otro evangelio sea anatema, quien no puede ser rescatado, sino que indefectiblemente deberá morir. Levítico 27:29. Estamos ante un problema muy, pero muy serio. Uno de los argumentos de los predestinistas, aunque usted no lo crea, es, según ellos dicen, la justicia de Dios. Se citan expresiones bíblicas y se trata de probar que Dios tiene un código completamente distinto al nuestro en lo que a justicia se refiere. Dicho en otras palabras, lo que para nosotros es justo, para él no lo es. Y lo que nosotros creemos que es completamente injusto, para él puede ser perfectamente correcto y justo. La idea es que nosotros, debido a nuestra naturaleza completamente corrupta, no estamos en condiciones de comprender la justicia divina. Veamos algunos pasajes bíblicos para probar si esto es correcto o no. Si aguanta la Biblia, no nos queda otra cosa que creerlo. Dice en Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8 y 9. Es completamente erróneo tomar esta declaración divina e interpretarla a la luz de otro contexto, puesto que en los versículos siguientes el pasaje está explicado cuando dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Versículos 10 al 13. Cuando Dios habla de sus pensamientos tan distantes de los nuestros, nos está mostrando la solución que Él tiene para el mayor problema del hombre, que es el pecado. La solución divina no es la final destrucción del hombre, lo que parecía debido a la muerte, tanto espiritual como física, sino que Dios nos dice que Él tiene otros pensamientos que nosotros jamás podremos entender. Pensamientos que incluyen un rescate de los creyentes, pensamientos que incluyen su gracia, el perdón gratuito, hasta para el más vil pecador. Pensamientos que incluyen al hombre redimido sirviendo en su programa de rescate del pecador, con lo cual el creyente en este caso tiene el privilegio de lograr para la eternidad galardones y recompensas que ni siquiera entendemos en qué consisten. Pero sí, sabemos que Moisés, por ejemplo, prefirió sufrir con su pueblo antes que gozar de los deleites del palacio del rey Faraón, porque, tal como dice la Biblia, tenía puesta la mirada en el galardón, según Hebreos 11:26. Jamás hombre alguno habría imaginado un plan tan extraordinario, tan maravilloso y perfecto, basado en el amor y en la paciencia divina, para rescatar al hombre y hacer que éste viva para siempre en su presencia mediante la fe en Jesucristo. Jamás hombre alguno pudo haberlo hecho. Los judíos en los días de Isaías no podían entender esto. Tampoco entendieron lo que es la gracia cuando su Mesías vino. Hoy mismo son millones los que no entienden ni pueden aceptar la sola idea de la salvación por la gracia, cuyo origen, o sea el de la gracia, es Dios y solamente Él. Jamás hombre alguno le sugirió tal plan. Es tan alto y distante este pensamiento divino de todo modo de pensar del hombre, que incluso muchos llamados cristianos invocan hoy todo tipo de obras, porque estos pensamientos de Dios tampoco los podemos explicar. Los cristianos regenerados aceptamos nuestro perdón no porque entendemos sus pensamientos tan difíciles de entender, sino porque aplicamos la fe, y por la fe, y solamente así, aceptamos todo cuanto incluye su gracia para salvarnos. Para ver cuán cierto es esto, en el capítulo 55 de Isaías dice: «Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje limpio su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar». Isaías 55, 6 y 7. Tenemos misericordia, o tener misericordia del impío, y ser amplio en perdonar, son, mi amigo, pensamientos de un Dios santo y justo que el pecador no puede entender. Esto sí que está tan lejos del pensar del hombre como el oriente del occidente y tan alto como el cielo de la tierra, tal como dijera Jesús. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, dice el salmista, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente o el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmo 103, versículos 10, 11 y 12. El salmista destaca lo mismo que el profeta, porque en este sentido, es decir, en el sentido de salvar al rebelde pecador por gracia, es algo que no cabe en la mente del hombre. Pero esto de ninguna manera significa que lo que para Dios es justo para nosotros sea injusto o viceversa. Lo que ocurre aquí es la misericordia, la gracia y el amor divinos al alcance del hombre. Una vez que el hombre acepta la grandeza divina, no tiene ningún problema para aceptar su proceder para con el hombre, es decir, poner al alcance del hombre la salvación por pura gracia. Expresiones parecidas a estas las hallamos a través de la Biblia, pero esto no significa, repito, que tengamos un problema tan grande para entender lo que Dios nos quiere decir cuando nos habla de su justicia. Cuando leemos la Biblia, especialmente cuando en el Antiguo Testamento Dios inspira a Moisés para que escriba la ley y ofrece una serie de situaciones entre los hombres, notamos que en líneas generales, Él, Dios, exige de los hombres un tipo de justicia muy similar al que hoy tenemos en nuestras cortes. Básicamente, todos los países civilizados ostentan un tipo de jurisprudencia bíblica. Por ejemplo, no matar, no estafar, no robar, no calumniar y cosas parecidas. No es que Dios sigue un tipo de justicia y nosotros tenemos otro. Es tan cierto esto que Dios le dio la ley justamente para que el hombre sepa que matar es injusto, defraudar es injusto, calumniar es injusto, es pecado. robar también. Pablo llega a decir, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión, Romanos 14 y 15. Pues antes de la ley, dice en otro lugar, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Romanos 5, 13. Se habla mucho en el Nuevo Testamento cómo Dios no aplicó su justicia para resolver el problema del pecado, porque de haberlo hecho, ningún hombre sería salvo. Sin embargo, si Dios aplicara la justicia, no sería menos, para nosotros por lo menos, sería menos complicado entenderlo. Sabríamos que Él actúa con el culpable, que debe sufrir las consecuencias de su culpa con toda justicia. Debe ser juzgado y debe ser condenado. Sin embargo, como la condena era la muerte eterna, entonces Dios quería salvar al hombre. Y siguiendo siempre una justicia que podemos entender, optó por salvarnos mediante la muerte de un solo justo. Y ese solo justo Jesucristo, haciendo así que su justicia se cumpliese y al mismo tiempo que el hombre tuviese oportunidad de salvarse. Aquí es donde nos es difícil entender. Pero no la justicia de Dios, sino su amor, al hacer que el inocente tome el lugar del culpable. No podemos entender el amor de nuestro bendito Salvador. La gran diferencia entre la justicia divina y la humana es que Dios no necesita de jurados, ni de testigos, ni nada de eso. Él sabe muy bien quién es el culpable, hasta qué grado y dónde se encuentra. Nosotros, lo mismo que nuestros jueces, cortes y jurados, tenemos que depender del testimonio del acusado, de los testigos, del fiscal acusador y de tantos otros elementos que nos ayuden a esclarecer algún asunto de crimen o cualquier otro delito del que una persona es acusada. Por esta misma razón, Dios establece jueces entre su pueblo y les ofrece pautas claras que deben seguir para que la justicia de Dios no sea quebrantada. Notemos, por ejemplo, en Génesis 18, donde Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. La oración de Abraham es muy original, pero él está hablando con Jehová, porque Jehová acaba de comunicarle que esas ciudades serían destruidas. Sin embargo, Abraham piensa en la posibilidad de que hayan unos 50 justos en la ciudad de Sodoma, o 45, o 30, o menos. Pregunta entonces a Jehová, bien claramente, ¿destruirás también al justo con el impío? Génesis 19, 23. Luego, o mejor dicho, 18, 23. Luego Abraham sigue con su tan singular oración y le dice, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Versículo 24. Como si esto fuera poco, Abraham, en su oración, hasta como que le hace una sugerencia a Dios, o como que le recuerda que él, esto es Dios, como juez de toda la tierra, debe ser justo, por lo menos tan justo como lo sería un juez humano. Por eso él siguió diciendo en su oración delante de Jehová, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Versículo 25. Esta plática entre Abraham y Jehová es singularmente importante para nuestro estudio porque en ella se establece que el código de justicia de la justicia divina no es tan distante de lo que él requiere de los hombres humanos como distan el cielo de la tierra o el oriente del occidente. El cuadro es perfectamente claro. Abraham sospecha que debe haber unos 50 justos en Sodoma. Por lo menos, estaba seguro que Lot y los suyos lo eran. Abraham estaba equivocado en cuanto por lo menos al número. Por eso mismo fue bajando la cifra hasta llegar a la cantidad de 10 justos. ciertamente no se hallaron esos 10. Pero Dios dijo que Él no destruiría la ciudad de Sodoma si tuviera que destruir juntamente con ella, con los impíos, a los justos. Bien sabemos que luego Dios libró a Lot y a su familia sacándolos de la ciudad, y recién entonces, cuando ya no quedaba un solo justo en la ciudad, hizo que cayera sobre la ciudad fuego y azufre, hasta convertirla en ceniza junto con todos sus habitantes. A medida que se lee la Biblia, este principio de la justicia divina se ve por todas partes. Pretender que Dios ejerce un tipo de justicia que para nosotros debe parecer injusta, carece de toda base bíblica. Ciertamente su justicia es muy superior a la nuestra, porque tal como ya dijimos, Él cuenta con atributos que ningún juez humano tiene. Él es omnisciente, omnisapiente, omnipresente, todo lo cual le permite castigar siempre al culpable y justificar al justo. Los hombres no tenemos esta, digamos, estos atributos, y debemos actuar hasta donde podemos, tratando de reunir evidencias sobre cualquier causa antes de fijar una sentencia. Al leer con cuidado capítulos tales como Éxodo 21, notamos que Dios establece con su o en su calidad de juez de toda la tierra el patrón de justicia que los hombres, en este caso los judíos de Israel, o mejor dicho los jueces de Israel, debían aplicar. Note especialmente algunos casos que Dios plantea y cómo ellos debían tratarlos. El que hiriere, dice, a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo, y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás, para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Éxodo 21, 12 y 16. Hasta el 16. Aconsejaría a mi amigo leer todo este capítulo, Éxodo 21, y los que siguen. Aquí Dios inspira a Moisés para que deje bien por escrito todo cuanto tiene que ver con su justicia. Hay leyes bien claras sobre esclavos, leyes sobre casos de violencia, leyes para casos entre amos y sus súbditos, leyes sobre la restitución, leyes sobre casos sexuales fuera de matrimonio. Todas estas leyes no nos parecen tan extrañas, ¿verdad? Las conocemos. Había pena capital para quienes mataban a una persona por lo que fuera, venganza, robo, etc. Pero si la mataba sin querer, no era justo que se le aplicara la sentencia de muerte. En tal caso debía refugiarse en una de las ciudades que para ello existía, porque aunque los jueces absolvían de culpa a este hombre, debía refugiarse a fin de escapar de quienes pudieran vengarse como familiares o amigos del muerto. ¿No son estas mismas leyes las que hoy rigen a los pueblos y naciones civilizados? Con ligeras diferencias. Estos son los principios que imperan en nuestras cortes hoy. Ya seguiremos con este mismo tema. Hemos presentado temas bíblicos. Gracias, amigo, por la atención dispensada.